Bueno, continuamos con estos testimonios armados y desarmados. Sí, ya sé. Veo de lejos, pero veo. Más o menos. Bueno, yo comenté a varios compañeros, y algunos me creen, otros menos, que he tenido distintas experiencias de gratitud militante y algunas que no esperaba. Muy brevemente, yo estaba en Brasil, mi hijo mayor, Pipo, vive en Brasil, producto de la dictadura militar, la madre lo pudo sacar del país. Y estando en Brasil recibí un mensaje de texto, un mensaje en mi celular, diciendo que me invitaban a un seminario de formación teológica. Corté inmediatamente, ¿no? Pensé que era Wikileaks, qué sé yo. Bueno, pero insistió. Entonces yo dije, bueno, a la vuelta vemos. Bueno, la verdad que me sorprendió mucho la invitación. A la vuelta, cuando volví, me conecté con el teléfono de este compañero y que ratificó los dichos. Y entonces fue un jueves en la diócesis de Moreno, seminario de formación teológica, que me invitaban a dar una charla. Yo he ido a muchos lugares muy nervioso, incluso a este hoy, pero como a ese ninguno, porque dije, me matan. Bueno, fui temprano, llegué temprano, estacioné bien, fui a tomar un café, llevé el Alplax, todo en orden. Y cuando entré ahí al salón, un salón enorme, lleno de gente, bueno, me encontré con Claudia Corol, Jorge Cardelli, Diana Mafía, dije, bueno, más o menos, qué sé yo. Bueno, y hablé. Y uno de los aforismos que yo más quiero, los quiero a todos los aforismos, pero lo dije al final de la charla, lo debería decir al final de hoy, pero al final de hoy, cuando venga mi nieto, yo ya soy otro. Así que lo voy a decir ahora. Porque lo tomaron los compañeros, lo tomaron muy fuertemente, y creo que refleja mucho lo que es la gratitud militante. El aforismo dice, no tengo la certeza de una tierra prometida, pero tengo la convicción de una lucha compartida. Bueno, el compañero que me invitó, Gerardo Duré, que está ahí, que le voy a pedir que se acerque, y este año me volvió a invitar, pero ya fue más importante, el Seminario de Formación Teológica en Santiago del Estero. Yo dije que sí, después me di cuenta que era Santiago del Estero de verano, me prometió muchas cosas que no cumplió. Pasé 6 días de calor, terrible, pero fue una experiencia. Y escribí un artículo en Pelota de Trapo, vi que por ahí creo que están Laura y Silvana, no sé, yo veo de lejos mal. El artículo se llama 6 días que convivieron mi mundo, que conmovieron mi mundo. Gerardo Duré, Seminario de Formación Teológica. Muchas gracias. Gracias, Alfredo, por ser ideólogo de esto, encontrarnos. Y la verdad que hoy es un día más pedagógico que de gratitud, porque uno aprende un montón de cosas escuchando las historias de vida que hay en cada militante, ¿no? Seguramente esto podría ser una enciclopedia de la militancia, ¿no? Y que nos puede llegar a nutrir mucho con todas las grandes historias de vida que hay. El Seminario de Formación Teológica, el cual para mí es un espacio de militancia, como decía Alfredo, tiene 28 años de vida, 29, y es un espacio justamente de encuentro de la militancia de todo el país, y en muchos casos también de países vecinos que han venido a compartir la experiencia con nosotros. Durante 28 años hemos recorrido el país con referentes como modelos, como don Jaime de Nevares, como monseñor Saine, como monseñor Novak, como monseñor Angelelli, a nivel latinoamericano como don Pedro Casaldáliga, Oscar Romero, don Méndez Arceo, Leonidas Probaño. Son referentes que iluminan el camino y el sentido, a mi modo de ver, el camino que uno elige también para vivir la vida. Y creo que la militancia es eso, es elegir la manera en que quiero vivir. Y que nadie me cerque, ni cerque a la vida, ni me cercene la vida. Porque uno resiste, y más aún cuando siente que esa vida está amenazada. Y lamentablemente nuestro país está lleno de historias de vidas amenazadas. Por eso para mí hoy es un día gratificante, un día en que me encuentro como en un espejo, ¿no? Porque uno es tan militante como los otros, pero también uno milita por la vida, en todas sus maneras de expresar y en todas sus maneras de sentir. Creo que la militancia tiene dos o tres condimentos que son innatos en nosotros, que es el sentido de justicia, es el sentido de la solidaridad. Y eso está alimentado por una espiritualidad, que no es la espiritualidad que nos quieren vender las iglesias dogmáticas, ¿no? Es la espiritualidad que uno siente dentro suyo cuando siente que le están quitando la vida. Y cuando siente que tiene que hacer algo para que esa vida florezca, para que esa vida se exprese. Y esa espiritualidad no es otra cosa que una espiritualidad liberadora. No esa espiritualidad que nos mantiene, como le decía hoy Alfredo, el sentido de culpa, la resignación. Él lo llamó en algún momento en estos días, lo leí, la teología de la simulación. Yo hablo de la teología de la legitimación, esa que nos quiere hacer creer que está todo bien. Esa que nos quiere decir que la espiritualidad es solamente lo individual. Nosotros planteamos desde el Seminario de Formación Teológica un espacio de militantes que buscan el sentido de la vida en una espiritualidad liberadora para construir una política liberadora, para construir un sentido, ¿no?, con todos los sentidos que se nuclean cada año en cada encuentro del Seminario de Formación Teológica. Y ahí vienen de todos los colores, de todos los sectores. Hay militantes sociales, políticos, religiosos, comunidades eclesiales de base, hay docentes, hay profesionales, hay campesinos, hay hermanos originarios que vienen a discutir y a repensar cómo viven y cómo quieren seguir viviendo. Es un espacio como este de encuentro, pero también es un espacio solidario y es un espacio también donde uno va a abrevar junto a otros el por qué está caminando en este sentido, ¿no? Y esa militancia, que de la que uno ha aprendido mucho, es seguramente el porqué de nuestra vida, ¿no? Es una opción de vida realmente, es una opción de vida. Estaba apretando demasiado acá. Y decía que el espacio del Seminario de Formación Teológica me ha llevado también a conocer otros espacios. También soy miembro de el CICSAL, el Servicio Internacional Cristiano en Solidaridad con América Latina. Bajo la espiritualidad Monseñor Romero abogamos y nos hacemos solidarios con todas las luchas latinoamericanas por los derechos humanos y por el derecho de los pueblos. Monseñor Romero ha sido la bandera desde El Salvador de los derechos humanos en América Latina. Y 23 países, ¿no?, cobijan a cientos y cientos de comités que luchan y se solidarizan con todas las causas de los pueblos, ¿no? La hemos, con la presencia de Alfredo Grande, nuestra presidente Emily Smith, y don Raúl Vera, obispo de Saltillo, hemos inaugurado hace 2 años el primer comité Romero en la Argentina, y desde ahí sepan que vamos a ser solidarios con todas esas luchas, ¿no?, que cada uno lleva adelante en sus lugares y que realmente merecen, ¿no?, que se expresen a lo largo y a lo ancho de nuestra América Latina. Sin duda hay mucho para hablar, mucho para decir sobre cada una de las experiencias nuestras, pero creo que se conjuga en una sola. La militancia es la lucha por la vida. Muchas gracias. Bueno.